una cierta dolencia, un mal sin remisión, una enfermedad perversa que no tiene solución. Es como una muerte lenta, como la de una flor sin sol, un diagnóstico crónico, enfermo de rock and roll. En coche, despertar a la ciudad que duerme, cualquier viernes en cualquier lugar, escapar un poco de la muerte, muriéndote un poco más. La fiebre del rock and roll me corre por las venas. Ten cuidado que es una infección, ten cuidado que se pega una plaga y no hay nada para combatirla. La guitarra como enfermedad del guitarrista. Aléjate, mi la cura de esta locura. Y si he de morir, que sea cayendo de mucha altura, persiguiendo una melodía que se aleja como un tren, quemando los vagones, la locomotora no deja de arder, quemando las naves, que quién sabe si hay un mañana después del ayer. Yo moriré hoy, y tú también. Enfermo de rock and roll, me he tomado la medicación. Enfermo de rock and roll, en mi cabeza hay una explosión. Enfermo de rock and roll, cada día es una nueva canción. Enfermo de rock and roll, sin pose ni cuero. Enfermo de rock and roll, jugando con fuego. Enfermo de rock and roll, achacando las quintas. La guitarra como enfermedad del guitarrista. Enfermo de rock and roll, oh, oh, oh. Enfermo de rock and roll, no, no, no, no. Enfermo de rock and roll.